Vamos a estar haciendo una promoción en un stand vamos a hacer la promoción de juego responsable y también vamos a realizar diversas actividades de recreación con más que todo con los más chicos, con los nenes, a los efectos de ir inculcándole la responsabilidad en el juego y ir inculcándole que uno puede divertirse en forma medida y sana. ¿La lotería acompañando las distintas actividades en el orden provincial? Sí, nuevamente nosotros forma parte de nuestro objeto, estar promocionando y apoyando las actividades culturales y recreativas, así que realmente una vez más la lotería está presente. En este sentido o en este marco, bueno, también va a estar presente en lo que es el desarrollo de la carrera de turismo nacional prevista para los primeros días de diciembre aquí en la ciudad de Viedma. Sí, la semana pasada hemos cerrado el acuerdo, con lo cual vamos a estar presente como principal promotor del turismo nacional, que va a ser el 4, 5 y 6 de diciembre. Es la última fecha del calendario, con lo cual va a ser un evento muy importante, no solamente para la región y la comarca. Hay posibilidades de un corredor de la región, que es de Percas, en la clase 2, está peleando el campeonato, posiblemente, y lo más probable es que se defina el campeonato en el circuito de Viedma, con lo cual la lotería va a ser el gran premio de la provincia de Río Negro, con lo cual, de gobierno de la provincia de Río Negro, con lo cual vamos a tener una amplia actividad durante todo el fin de semana, ya sea de promoción a nivel televisivo, radio, y también vamos a estar presente con stand y promoción a los efectos de ir promocionando las distintas actividades que desarrolla la Lotería de Río Negro. Vamos a tener también actividades recreativas para los chicos, porque los más chiquitos, sus padres pueden estar tranquilos mirando la carrera y que haya un ámbito de contención para los más pequeños. Así que vamos a estar presentes en esa actividad. Justo cae fin de semana largo, estamos con buen clima, con lo cual creo que se van a dar dadas las condiciones, alrededor de 80 autos inscriptos. Creo que van a estar dadas las condiciones realmente para pasar un fin de semana muy grato en el autódromo de la ciudad de Viedma. Sí, una de las categorías también más importantes del país. Sí, son dentro de las 3-4 categorías más importantes a nivel nacional, digamos, de cantidad de autos, de promoción, de público que lo sigue, de espectáculo que brinda. Realmente es a mi gusto es la mejor categoría en cuanto a deporte automotor a nivel nacional. Así que realmente va a ser un orgullo con grandes pilotos, con lo cual uno va a poder recorrer el autódromo y estar en contacto con aquellos pilotos que uno lo ve durante todo el fin de semana en la televisión, los va a poder estar presente. Vamos a hacer la venta de entradas a través de nuestras agencias de la ciudad de Viedma y alrededores también de San Antonio. Van a ser nuestras agencias una boca más de venta de entradas, así que bueno, iremos anunciando cuándo, a partir de qué fecha van a poder adquirir las entradas en nuestras agencias.